podcast de Windows Server, la nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Este contexto favorable fue creado gracias a una ingeniosa táctica del gigante mundial de software. Liberó una edición preliminar del Server, que fue descargada por 8 millones de personas para testearlo antes de su lanzamiento mundial. El foco en esta etapa estuvo en dos áreas: la eliminación de los defectos del Vista, lento y engorroso, incompatible con muchos dispositivos externos y muy exigente en los requisitos de hardware, y el desarrollo de nuevas interfaces, parecidas a las que se observan en el equipo de Apple y como el iPhone y las computadoras Mac. En el mercado, un sistema que funciona con lo que la gente usa, dijo el director de negocios de productos Windows para PC de Microsoft Argentina, Pablo Folgueira, quien admitió que la mayoría de nuestros usuarios están con XP, la antepenúltima versión del sistema, y algunos con Vista. Pero en este contexto, las preguntas que surgen son: ¿cuáles son los pros y los contras del 7? ¿Las computadoras actuales pueden trabajar con él o hay que actualizarlas? Algunas respuestas a favor y en contra de la nueva apuesta de la compañía que fundó Bill Gates, quien por primera vez no participó en el lanzamiento del entorno operativo, fuente de la mayoría de las ganancias de la empresa, de la cual que se retiró hace casi un año y medio.